Viernes de enero, 30% de reintegro en combustibles con modo VNA más. Tope mensual de reintegro, 15 mil pesos por cliente. No acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en ipf.com. Urbana Play. Verano 2026. Nos vemos en la playa. Pinamar. Mar del Plata. Cariló. Chapa. En enero. Programas especiales. Sunsets. Shows. Música en vivo. Temporada Verano 2026. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. @urbanaplayfm. La batería es Williard, mi batería es Williard. Mañana, desde las 19 horas, Citroën Live Music. Acércate a Summer Car Show y disfruta el DJ set de Vero Tosounian. Toda la previa de Lollapalooza 2026 en un solo lugar. Ruta 11, kilómetro 407 entre Cariló y Villa Gesell. Citroën, automotriz oficial de Lollapalooza Argentina. Urbana Play 104.3, temporada verano 2026. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Si tus noches de verano suenan así, abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y Mantería Quilmes, ICAIG, Avenida Libertador 7208, piso 26 CABA. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Urbana Play 104.3. We've been doing all this late night, talking about anything you wanted till the morning. UrbanaPlayFM.com. Now you're in my life. Somos la radio que ves. La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al último programa de enero en el cual vamos a repasar lo mejor de 2025 de Música es Todo. Buenas noches, Clemente Cancela. Y eso que arrancó. Y eso que recién empieza el año. Y ya estamos bajando los brazos, ¿puedes creer? No, no, no. Un tropezón no es caída. Este es el momento, viste, de enero que uno dice, bueno, las promesas que yo tenía para el año, ya el 80% las doy de baja, ¿no? No creo que llegue. Ya no voy a hacer el gimnasio. Bueno, a lo largo de este mes estuvimos repasando lo mejor de la temporada 2025. La verdad es que es una selección muy arbitraria porque pasaron un montón de cosas muy lindas, pero tenemos en este programa algunas cosas que a mí me gustó muchísimo hacer, como por ejemplo la nota con Marilina Bertoldi cuando vino a presentar Para Quién Trabajás o Para Quién Trabajas. Fue en agosto, fue hace bastante tiempo. Fue hace bastante, pero es una nota que estuvo buenísima. Sí. Nos divertimos mucho. Y también algo que pasó en este programa a lo largo del 2025 fue esta idea de hacer mesas de apreciaciones. Es decir, hablar de una banda o un artista que nos guste mucho e invitar gente que tenga ganas de hablar durante una hora acerca de esa banda. Nos hemos dado estos gustazos. Claro que sí, porque en definitiva hacer este programa es ponerse a cebarse un poquito y empezar a charlar sobre eso que tanto nos hace bien en la vida. Y bueno, el año pasado estuvo bastante atravesado por la visita de Oasis, y la hicimos dos veces la mesa de apreciación, pero lo que vamos a repasar es la segunda, la que hicimos. Estábamos calientes todavía por la visita de Oasis. Los chabones habían venido hacía 10 días y nosotros seguíamos a full. Así que invitamos a Dillom, a Lucas Lauriente, a que venga, que ya había venido la primera. Vino José Bellas también. Sí. Y el Tano Lorenzo, que es un Tano que es representante de futbolistas, pero que sigue Oasis por todos lados. A Paul Tano. Había visto la gira de Oasis 14 veces, mal no le va al Tano. Impresionante. Sí. Y también otra cosa que pasó este año es que hubo mucha música en vivo, así que hoy vamos a disfrutar de una de ellas también. Sí, porque vino a tocar dentro de la mesa apreciación de Oasis la banda de covers argentina Oasis, así literal, que es una banda maravillosa que interpreta muy bien las canciones de Oasis y bueno, terminamos en un momento todos arriba del escenario cantando. Se picó. Lo que sería se picó. Lo que dice la pibada, se picó. Se picó. Claro que sí. Así que estás para arrancar, Pauli. Ya mismo, quiero verlo todo. Dale, lo mejor del año aquí en Música es Todo. Dale, aunque se despierte el gordo, un aplauso para Melina Bertoldi. ¡Qué grande! Gracias por venir. Ay, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar acá a esta hora, además. ¿Te gusta la hora, no? Te copó. Quiero que todas las notas sean a esta hora. ¿Esta es tu hora? Quiero arrancar el día a esta hora. ¿Sabes qué? Pensé que era más diurna, porque estuve leyendo notas que decían que tu horario era más del día para componer, que te llevas mejor con eso, más responsable, más fresca. La edad me ha llevado a que tenga que tener un orden, porque la ya señora. Me sentía ridícula. Y dije, tengo que empezar a... No está bien. ¿En qué te viste que dijiste hasta acá llegamos? No, viste como que empezás ya a de repente estar un poco borracha en la semana, sola en tu casa y decís... No sé. Te tiro una señal, el frío. Sí. Empezás a tener más frío. Sí, yo siempre. Eso es tremendo. Hay un momento que empezás a tener más frío. Desespero. Esto es terrible. Hace poco me definí como, porque con una amiga decíamos, yo no me siento vieja, pero tampoco me siento joven. Soy ex joven. Sí, ex joven. Ex joven. Ex joven. Bueno, a mí me gusta porque te podría decir que el disco es un disco maduro, pero a veces cuando se dice que el disco es maduro... Es porque es aburrido, y no es aburrido el disco. Gracias. Está buenísimo. Pero tenés como una cosa de... Como te plantaste en un lugar que dijiste, bueno, a ver, repasamos la historia del rock nacional un poco, repasamos mi historia personal. Uh-huh. ¿Algo así pasó a la hora de armar el disco? Como que hay un compilado de todo lo que te influyó y todo lo que sos vos también. Sí, sí. Es como entender que a veces cuando hablás de algunas cosas... La sonoridad y la elección de la producción que elegís, las referencias, las refes, hablan y completan un poco ese mensaje que querés dar. Sí. Y ahí es donde creo que era una obviedad y un poquitito completar ese mensaje, ir por estos lados. Y meto una más que me quedó con esto, que es este tu versión de Me Vuelvo Cada Día Más Loca. Sí. La que hiciste, ¿ya te lo olvidaste? Por momentos me olvido de las cosas, pero eso es porque soy ex joven, no por otra cosa. Que para aquel que no lo sabe, es un tema de Celeste. Encuentro como que anticipa un poco el sonido de lo que va a ser el disco. Total, ¿no? Venía en esa. Estabas en esa, ¿no? Yo estaba en esa. Y le dije a Juliana, mira, me seguís en esta. Me dice, toda la vida estuve en esta, amor. Estoy acá desde antes de que nacieras. Y me pasé unas refes incluso porque íbamos a hacer un videoclip. Después nos dimos cuenta que no había que hacer un videoclip, pero. Nada, felices con esa versión. Todo muy uptempo, todo muy loco. ¿Y cómo la pasaste en ese proceso compositivo? Que fue como un disco que hiciste íntegramente vos. De alguna forma, ¿cómo te encontraste con vos desarrollándote en todas las áreas de composición de un disco? ¿Te divertiste? ¿Te frustraste? No, sí, felicidad absoluta. Obvio que hay momentos de crisis. Ok. Pero yo creo que en cada proceso, incluso colaborando con otras personas, hay momentos de crisis. Quizás te las tenés que bancar un poco más sola. Pero a mí me da mucha vida pasar por eso, atravesar esos momentos en los que odio todo y me odio a mí. Siento que es bueno para el ego incluso atravesar esas cosas. Es lindo no tener todo tan resuelto y entrar y que todo ya suene. Es un buen ejercicio el de buscar ese lugar. Y ni hablar de, a mí que me gusta construir el sonido, buscar cada cosa, cómo se va construyendo la cosa. Y la cosa, hoy por hoy, llega hasta lo audiovisual también. Ayer salió un nuevo videoclip, el de Siglos. Sí. Que para mí es el tema más lindo del disco. Qué bueno, el favorito. Y a mí es el que más me gusta, pero Te decía fuera de aire, la estética esa noir que tiene, sí. Ochentosa, me parece que acompaña muy bien, como que quizás si le ponías otra cosa, quizás no quedaba tan bueno. ¿Lo que pensás también va para ese lado? Digo, también como tiene que verse bien también. Sí, tengo algunas imágenes. Todavía no entré muy de lleno ahí, porque la verdad que se me ocurren videoclips, pero todo lo que es la cuestión audiovisual es complejísima. La gente que trabaja de eso no sé qué tiene en la cabeza. ¿Por qué? Es un montón, muchas cosas que afectan a algo que quizás dura un segundo. Ah, sí. Una toma. Esto, claro, que sí. De repente filman algo y la están armando 2 horas, sí. Y hay un foquito que está rebotando en un vidrio en el fondo, sí. Entonces hay que frenar todo y acomodar, y no es que sacan el foquito, porque el foquito va a dar justo en el ojo y ese brillo es muy necesario, entonces no pueden sacar el foquito, tienen que poner una filmina que van a ir a buscar a 2 cuadras y mandan al chabón, va a buscar la filmina, la pone, o como se llame, y vos estás ahí diciendo, ay Dios, como requiere de algo, sí, que no sé si que conduzca un programa ella, ¿no? Es imposible. Tenés que conducir un programa o algo, tenés que hacer algo, un documental. ¿Un documental? Sí. ¿No te da ganas? Y mira, si alguien tiene ganas de poner plata en algo que pueda fallar. Estoy. Estoy. Siempre hay gente. ¿Sabes qué me llama la atención igual eso que mencionas? Fui a ver la presentación de tu disco, preciosa, y hay algo performático que, tiene mucho laburo lo que haces en todo, ¿viste? Y siento que hay como una decisión en cada detalle que de repente te escucho decir, che, qué largo este proceso, que me llama la atención. Yo pensé que eras una piba que estaba en ese nivel de detalle. Lo estás. Pero para algunas cosas no tengo la... Okay. ¿Viste? Me pasa que el audiovisual me agota mucho. Las jornadas son sin descanso, son muy milicas en algún punto, pues está todo muy cronometrado, sí. Y, ¿viste? No te puede faltar un plano. A mí me gusta más la situación... Para de perfo. Para perfo me encanta. Para perfo. El vértigo de salir y a ver si sale. Sin mucho ensayo, ¿viste? Y la parte de construir un disco también tiene toda una búsqueda que no tiene tiempos, en realidad. Los tiempos aparecen medio al final, ya se te viene encima la fecha y claro. Bueno, quedaste con entregar el disco en una fecha y no estás terminando. Y ahí te apurás. Otra cosa, ahí sí, bueno. Ahí le metemos. ¿Y es fácil cerrar un disco para vos? ¿O si fuera por vos estarías 6 años grabándolo? No, lo cierro, me doy cuenta cuando está, lo cierro. Sí me empieza a pasar la de que se te vuelve viejo, obviamente, esta cosa que todo el mundo lo dice que es real, pero porque estás mucho tiempo trabajando y escuchando algo, y el loop hace que, bueno, se te vuelva vieja las cosas. Pero con este no me pasó, con el anterior no me había pasado, creo que hay algo que estoy ya encontrando la vuelta, ya me doy cuenta que me guste que no, que es caprichito. Ok, y ahora que ya salió hace un tiempito, ¿lo seguís escuchando o ya no? Cuando suena, no le doy más play, pero sí cuando escucho los temas todavía me suenan bien. Ya hay cosas que cambiaría. ¿Qué, por ejemplo? Ya claro. Hay algo del proceso de la voz que yo quería ir más a fondo y de repente dije, no tanto, está bien. ¿Más a fondo en qué sentido? Y, por ejemplo, un slap mucho más violento, ¿viste? Como quiero que el efecto del delay esté tan fuerte como la voz. Quiero que suene... Quiero eso. Quiero ese sonido ridículo. Y me di cuenta que fui muy tranquila con eso, está muy limpio. Pero bueno, se vendrán los próximos discos, es eso. Eso, empezar a escuchar cosas en lo que acabas de publicar que no te gustan, es el pie para empezar a componer un nuevo disco. Es inmediatamente, decís, esto no, ya está. ¿Y el efecto inmediato es que no se parezca al anterior? Este disco no se parece tanto a los anteriores. No. Lo cual está buenísimo. Es un riesgo. Sí. Es un riesgo también. Obviamente, el próximo no se va a parecer a este, porque este ya hay un consenso, que es un discazo. Y podría seguir repitiendo esto. Gracias por decir eso. No sé si es un consenso. Para algunos lo es por suerte. Para mí, nunca podría decir eso un disco. Pero el próximo sí, nada que ver va a ser. No se va a llamar Volumen 2 tampoco, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque este se llama Volumen 1. No. No. ¿Pero le pusiste Volumen 1 pensando que en su momento ibas a hacer un 2? Sí. Y pasó la vida. Y de repente dije, bueno, no, no me divierte más hacer así. Es lo que me divierta. No me divierte ahora. Ahora creo que me divierte postergarlo y un día aparecer con el volumen 2. Me parece mal. En 20 años, en 20 años. Cuando se hayan olvidado completamente, digo, bueno, a ver este manotazo de ahogado. A ver qué onda. Bueno. Dijiste recién que ya escuchaste este último disco, que ya empezaste con esta primera etapa de composición. ¿En qué andas? ¿Hiciste eso hoy, por ejemplo? ¿De qué? ¿Estás empezando a componer? ¿Estás empezando a armar algo nuevo? ¿Ya tenés todo en la cabeza? ¿Hay todo un concepto creado? ¿Vas armando al andar? ¿Cómo funciona ese proceso? Tengo ya como un poco el norte del lo próximo, ya lo tengo en la cabeza. Ya estuve probando unas cosas y me gustan mucho cómo suenan. Pero hace poco entré en un proyecto muy grande que acabo de entregar como lo último, porque estoy entrando como en un rubro nuevo que me gustó demasiado. ¿Qué es? Que es música para cine. Buenísimo. Y acabo de hacer la música de una peli que ya la entregué y ahora dentro de poco se estrena. Así que ¿instrumental toda? Todo instrumental, sí, sintes, que es en lo que estoy ahora. Estoy muy metida en una electrónica medio sucia y me vuelvo oscura. Loco. No estoy en esa. Estoy como con Johnny Greenwood. Entré en el noise y el y sintes, oscuridad. O sea, te metiste. ¿Qué estás escuchando? Aphex Twin, esas cosas. Estoy escuchando. Hay una artista en particular que me hizo entrar, porque siempre me gustó, pero nunca había entrado mucho. Uh-huh. Que es Astrid Zone, que la recomiendo mucho. Que bueno, si la escuchan se van a dar cuenta más o menos qué es, pero también venía escuchando cosas como The Prodigy, que es como un noise, digamos, que no es noise, pero yo lo estaba escuchando ya como en, consumiéndolo de esa manera. Era como noise desde el sentido de esa irreverencia de te voy a destruir los tímpanos, pero no es metal. Bueno, el invitado que viene después viene Martijn, que bárbaro. Tiene algo de todo eso. Totalmente, sí. Con algo muy, además, muy personal y medio como de estos personajes muy porteños, ¿no? Sí. Total. Sí, muy interesante, Martijn. Che, de fondo estamos escuchando el disco, vamos escuchando las bases, claro. Todo. Es espectacular. Te lo emparentaron mucho con Charlie, si querés, algunas cosas. Me gusta también lo que decías vos de más el flaco también, ¿no? Sí. Sobre todo las guitarras. Hay como guitarras muy spinettianas también. Sí. Es como el que tomé la estética, no tanto la el tipo de... más el gordo sí es el que toma más como el tipo de composición. El resto ya son como más solo estéticas. Pero sí, me pareció divertido hacerlo. Un lindo... nada, sonoridades que son hermosas. No había tocado todavía y en cuanto a producto aprendí un montón. Es lindo trabajar así, es como algo muy de, como si fuese muy de una porta estudio, ¿me entendés? Como pensarlo de esa manera, como canales que nada, que los vas mixeando en vivo, digo, ¿cómo suena esto? Y cuál es la profundidad máxima que me permitiría esto, en cuanto a frecuencias, digo. Sí. No irme tan a la goma con los graves. Digo, ahora se puede usar todo un espectro como de frecuencias muy grandes. No, la porta estudio que una cuatro canales, ¿no? Eso está buenísimo. Eso es hermoso pensarlo de esa manera. Pero a la vez es como una tecnología muy, muy, muy vieja. Sí, es un desafío. ¿Está volviendo? Está volviendo. McGee creo que es uno de los artistas que lo viene a traer un poquitito. Mirá. Y esa sonoridad de las guitarras creo también volvió un poco por él y por el indie también lo trajo un poco. Sí. Pero viste que al indie a veces también le gusta muchas veces sonar para el ojete. ¿Viste? Como, editamos un cassette. ¿Qué va a decir? Claro, si editamos un cassette y lo pueden decir, ¿por qué? Boludo, grabalo bien. Pero bueno, en este caso está bueno. Che, ¿y cómo se traduce? ¿Qué tenés en mente para lo que se viene en vivo? Digo, ¿cómo se traduce este disco en la gira que vas a hacer? Que ahora recordamos las fechas, que va a haber un montón de fechas. ¿Con qué estás armando para ese vivo? ¿Bien perfo? ¿Qué tenés ganas de hacer? Y no quiero decir mucho. Igual mañana tengo una reunión, vengo teniendo reuniones. Va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Que sí, estamos contactando gente que nunca se... varias personas que nunca hicieron shows de música. Ah. Que se dedican más al teatro, pero queremos hacer algo a gran escala que sea como muy... Ve, ya empiezo a spoilear. Sí. Bueno, no hablamos más del tema, si querés. Sí. No me voy a desvestir. No se ilusionen. No, claro. Vengan, ahora sí vengan. Ahora que saben que no me desvisto, vengan. Pero sí, no, y viene muy bien. Estoy muy contenta con el Malvinas. Es una fecha que en esta época es un sueño hacer. Y me siento muy privilegiada, la verdad. de verdad. Malvin, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Chile, Montevideo, Tucumán, Neuquén. Increíble. Moviéndonos. Moviéndonos. Toca girar. Toca girar. Toca girar. De vuelta al ruedo. La palabra... Voy a caer en un lugar común. La palabra vocera. O, viste, es una palabra que te la pusieron bastante. Sí. ¿A vos te genera algún tipo de... O sea, algún tipo de responsabilidad o... No hay nada que te condicione a la hora de escribir? Porque, por ejemplo, pensaba en el tema Monstruos. Es un tema que viene sobre un hecho muy concreto, un lesbicidio. Y siempre me acuerdo de una frase de la princesa Leia que le dijo a Meryl Streep, posta, que le dijo, convertí el dolor en arte, pues estaba triste. Entonces lo que te quería preguntar es eso. ¿Vos sentís una responsabilidad por esa carga que te ponen o vos sos vos y punto? Y si después te ponen la carga... No, lo siento. Pero porque creo que como nunca lo hice de esa manera, lo mejor que puedo hacer para rendirle un poco de honor a lo que puedan esperar de mí es seguir haciendo lo mismo, ¿no? Como conservarlo. Tengo siempre tuve como un poco de miedo de quizás creerme algunas cosas que te dicen, obvio. Hay gente que te halaga mucho, la gente le encanta halagar mucho a los artistas. Pero la verdad es que no llego a una vida muy fuera de lo común, por lo cual creo que sería estúpido creérmela, claro, de alguna manera. Y me gusta que sea así. Soy una persona que compone y que disfruta mucho de eso. Y lo más importante que me pasa es vivir mi vida y mi día a día con mis cosas. Y bueno, y la música es justo algo que hago que es muy especial y me encanta y lo voy a hacer toda la vida. Me vaya bien o me vaya mal. Y es como un lugar de descripción de eso, de quién es este personaje que está acá y qué le pasa. Después, bueno. Me encanta. ¿Viste? Lo que venga. Si puedo pagar el alquiler con eso, bárbaro también. Pero bueno, claro, ahí me cierra. Y si te puedes comprar una propiedad en algún momento también. Bueno, ¿no? Ni hablar. ¿Sabés que cuando decías eso recién, me hizo acordar a una historia que veía, que vos como de chica, era Lula la que te decía todo el tiempo, sí, el potencial, como que el otro te decía lo que veía en vos, un poco parecido a lo que Clement te dice acerca de este presente, como que el otro te dice, y vos en el fondo seguís teniendo como esa esencia de que, bueno, halagos o no halagos, como no importa lo que digan, yo, nada, estoy haciendo música, ¿viste? Como... Sí. Es que no me parece la... Sí, total. Creo que es porque no me parece que... O sea, cuando lo atravieso y cuando hago música es algo tan... Es... No sé. No, te juro que me encantaría poder describirlo un poco de dónde me lleva. Pero de ninguna manera en ese proceso hay forma de que yo me pueda creer algo más de lo que soy. Creo que justamente hace lo contrario, que es como que me pone en mi lugar y me ubica donde estoy. Es como una brújula que se calibra, ¿viste? Un poco. Y sí, siempre me pasó que me tuvieron que un poco empujar para hacer las cosas, porque yo realmente no me puedo ver por afuera, no, nadie puede, no tengo ningún registro de cómo es. Entonces, nada, a mí además creo que hay otra cosa que es muy importante. Los artistas que a uno le gustan un poco marcan cómo va a ser tu rumbo en algún punto y qué cosas te parecen sensibles e importantes. Y a mí los artistas que me gustan son todos gente que vive sus vidas y bueno, y cada tanto aparece y toca y ya, viste, qué sé yo. Eso es lo más lindo. ¿Fuiste a ver a Kim Gordon? No fui a ver a Kim Gordon, no, pero no me... ¿No te gusta No mucho? Me pasa tanto con Kim Gordon. Vi dos veces a Sonic Youth. Bárbaro. Y una vez vi a Sarton Moore y me aburrí un poco, no te voy a mentir. Claro, no, está perfecto. Pero bueno, me parece bien. La verdad es esa. Esa me parece bien. Pero sí, ella, pero no sé, Kim Gordon, que es la bajista de Sonic Youth, para quienes están escuchando y no saben, me interesa más lo que tenga para contarme que lo que tenga para cantarme. No sé si te pasa eso con algún tipo de artista, ¿viste? Que hay gente que tiene muchas cosas para contar y que están buenísimas también y que te pueden aportar algo. No sé si te pasó alguna vez con algún artista. No, total, es que me gustan las dos cosas de esos artistas. Yo creo que ella, con el último disco que sacó, contó y sonó de una manera en la cual fue como no lo puedo creer, como de algún modo esta cosa del personaje que no está, que es una mujer de 70 años hablando y diciendo lo que quiere decir y que siga siendo fresca. Sigue siendo vanguardia. Fue súper fresca, fue la persona más fresca de ese año. Sí, sí. Tenía sí. 70 años, ahora tiene 72. Sí, claro, sí. Pasaron 2 años nada más. Y hablaba de, describió como lo que tenía en la valija cuando se va de gira, nada más. Describe así todo lo que tiene en la valija y lo describe de una manera que decís, oh, Dios, te amo. No sé, y de eso en distintos tonos. Fiona Apple, que no se sabe nada de ella, no importa nada. Saca un tema suelto Fiona Apple, dura 14 minutos, tiene 63 partes, no entiende nada. Y ella vive su vida, vive para sus perros, tiene sus amigos, toca cuando quiere. Podría haber sido Miley Cyrus si quería también. Exactamente. Que es otra, son decisiones. Mm. Que creo que ella tuvo el momento donde lo pudo tomar esa decisión y tomó esa decisión, fue claro, ¿no? Se renotó con eso. A partir del segundo disco se escondió directamente. Pasa mucho con las artistas mujeres de rock igual, ¿viste? Como que llega un momento que... Alanis Morissette, por ejemplo. Sí. Ella quiso ser mamá en un momento. Sí. Y bueno, y medio que... Supongo que no iban las dos vidas juntas, porque que si querés estar súper presente... Tenés que estar. Uh-huh. Y cambió su vida. Y ahora de repente cuando vino acá fue precioso. Sí. Fue hermoso lo que hizo. Y su mensaje seguía siendo súper coherente y lógico con la época. Y me emocionan esos artistas. Me parecen muy lindos. Ese es el documental que tiene que hacer. Ese es el documental. ¿Puedo empezar diciendo que el primer disco que perdiste de tu viejo era de Alanis, o no? Te puedo decir eso, sí. Y hablar sobre artistas que de repente le chupa todo un huevo. Exacto. No, agarras el libro de Barbie y lo hacen documental. Eso. El de Barbie tiene que, sí, bueno, muchas cosas tiene que hacer Barbie, sí. Pero con ese libro pueden hacer un documental entre las dos. Vos tocas el bajo con Barbie. Con Barbie hay un libro que yo le dije que tiene que hacer. ¿Cuál es? No lo puedo decir, te lo digo después porque lo van a robar. Igual no, lo va a decir en un minuto, en un minuto se le escapa, quédate tranquila. Si le repreguntamos lo saca, lo dice. Sí, es Barbie Recanati de que estamos hablando, le mandamos un beso grande, que es una genia. ¿Vos estás del rock, decís? O sea, claro, yo le dije cuál tiene que ser el otro disco. El otro libro. El libro que haga. Ok. ¿Monstruos? Monstruos del rock. No, bueno, no, hay como... Hay algo muy interesante que ella puede contar que se los voy a decir después. De sí, me vuelvo loco. Me gusta ese chisme conocí. Es como para saber, es como el primero, ¿viste cuando se hace ese sondeo con público? Sí. Tipo, sí. ¿Cómo se llama? El Focus Group. Sí, el Focus Group. Van a ser el primer Focus Group ustedes. Mirá cómo te enfrío con la pregunta que te voy a hacer. ¿Es fácil ser artista en una época donde pareciera que lo único que importa es la guita? Y donde... donde pendejos... Me gusta la pregunta. No, ¿viste? Donde muchos pendejos están descontrolados por la plata. Si no sos millo, sos un pelotudo. Le creen a chabones que se sacan fotos al lado de un Lamborghini. Y hay como un signo como de... Y vos, zurda. Como... Tiró todas. Pero... ¿Sabes por qué te lo digo? No se entendió. Porque estoy recontra... Yo tengo 47, estoy bastante reñido con algunas cosas de la época, porque me destruyen, pero no soy artista. Entonces, no hago arte. Está bien. Entonces, tengo una... Vamos a despertar al gordo. No, a mí no me afecta. No, a mí no me afecta, no es algo que a mí me afecte, porque yo voy por otro lado. Pero creo que como... No sé, a mí no me afecta nada, no me cruzo con eso. Soy otra generación también, eso un poco me vino es bien. Es verdad eso. Claro, imagínate. No pasaron tantos años. No. Pero es tremenda la diferencia, se ¿no? Se marcó mucho esta diferencia de época. Sí, está todo muy medio monotemático y muy... como que a mí la parte que más me sorprende esta época, digo, a cada uno le puede sorprender algo distinto porque cambiaron muchas cosas. Uh-huh. Y voy a decir solo la palabra me sorprende, es como que hay gente de repente de mi edad que está escuchando y como alabando mucho a niños de 15 años, en el sentido de que les parecen unos capos y no escuchan a nadie de su edad y no... Hay una admiración muy rara por niños muy jóvenes. Me parece raro. Me parece muy raro. Nada más. Acá, ¿te acordás que Seba de Caro? Cuando vino Seba de Caro, acá dijo, me gustan los... Tengo 40, el día de 41 dijo, me gustan los artistas con cicatrices. O sea, a mí un pibito, yo puedo darme cuenta si es bueno, pero a mí no me va a cantar. Es que yo creo que les está hablando un poco a su... Hay un como que está muy cuestionada la edad en general, más que nunca, y la juventud está muy enaltecida, y creo que está faltando simplemente un poquitito la... No sé, hay que buscar, igual están los artistas que hacen esto, que hablan un poco más de su... Mira Kim Gordon, yo me fui al extremo, ¿no? Sí. Pero justo hace 5 minutos estás diciendo que Kim Gordon tiene 72 años y es vanguardia. Para mí fue ese año fue completamente vanguardia, porque digo... Es más, hacer un disco como de trap, Trap Sucio. Excelente. Y Noise. Y era una señora. Pasa que, claro, la rebeldía pasa por otro lado. Es un poco encontrar eso. Pero a la vez jamás me pelearía con lo que la gente decide en este momento disfrutar, porque son momentos difíciles y el momento de poder, viste, como sacar un poco las tensiones y lo difícil que es la época, es un lugar que, bueno, qué sé yo, me parece raro nada más que de repente a los 30 y pico de años alguien esté escuchando algo constantemente que diga, que hable sobre una vida que no tienen, que les parezca que eso es ser un capo. Nada, después que hagan lo que quieran, pero es raro. Yo coincido. Es una época rara. Yo recontra coincido en no eso. ¿No nos pasaba pero... antes? Como que era que admirar un poco para atrás. Sí, o sea, para arriba, decís. Para arriba, la edad de, tuya. La o historia. De, o te, se cortó, hay un corte, no conocen a los grandes incluso. Sí, eso es cierto. Cuando es raro. Yo quizás... No hay un puente. No sé si el ejemplo es... Pero yo me acuerdo cuando... escuchábamos música de adolescentes en los 90. Quizás no conocías a Led Zeppelin, pero sabías que estaba buenísimo. Como, viste, como, no. Sí, era hasta canchero decir que estaba buenísimo. No, pero aparte es como, yo escucho a Nirvana, que son unos pendejos nuevos que hay ahora, que para mí van a durar 20 años, y no. Y con los otros, mínimamente tenías una idea, viste, sabía que los Rolling Stones era bueno. Ahora pareciera que... Sí, sí, eso trae además algo de la reversión, trae un poco esto de, no sé, de repente escuchás... que aplican como elementos de otras cosas y las y no sé, la música se vuelve mucho más nutrida, como que se pone más colorida, tiene mucho más sabor, tiene más influencias, tiene más relato hacia varios lados. Si no, es como todo es un template. Y, sí. Y como que cualquiera le puede poner la voz al tema del otro y es lo mismo, da igual. Y de nuevo... No estoy diciendo que eso está mal, digo solo que es como llamativo en algún punto. Porque pasa en otros ámbitos también, la moda también está pasando. El mundo se está homologando. Nosotros estuvimos en Madrid hace poco y lleno de cafés de especialidad. Y yo quiero, si voy a en Madrid... Dame un café de mierda. Y dame un sándwich de tortilla, no me des una galletita de pistacho. Pero... Ah, vos decís que estabas allá y estabas comiendo comida... Era el mismo café que podía hacer acá, en Praga, en Londres o en... Sí, está estandarizándose. O en Goya Corrientes. Sí. Y con la moda lo mismo, con la música lo mismo, el corte de pelo lo mismo. Eso es medio un ronga también, porque es la realidad está buena. Es raro cómo llegamos acá. Es raro. Ese es tu nuevo disco, ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos acá? Es raro. Coma, es raro. El disco No hay de Marilina Bertoldi, que es la que está hablando ahora, por si hay alguien, porque hay gente que te escucha por radio esto. Es cierto, eso es lo más lindo. Sí, estas cosas hay que recordarlas. Yo escucho Urbana en la radio, en el auto. Y sí. Bien. ¿Alguien escucha radio fuera del auto? Sí, un montón de gente. Y sí. Pero el auto es como para el mí, lugar, ¿viste? Para mí el auto es el lugar, 100%. Sí, el auto es el lugar. ¿Vos qué escuchás? ¿Qué estás escuchando? Más allá de esta data que mencionas ahora, ¿tenés alguna cosita que estás escuchando en este preciso momento? Ahora estoy, por alguna razón, estoy escuchando muchísima radio. Me encanta la radio y eso. Y después, música que estoy escuchando ahora. Bueno, lo último que escuché creo que fue... Escuché el último disco de Justin Bieber porque salió. Mira. Que tiene influencias de McGee. Bueno, es más, colaboró, creo, varias cositas de ese estilo. Raro el disco de Justin Bieber. Raro. Yo no terminé de darme cuenta la primera escucha si me gustaba o si no me gustaba. ¿Te gustó a vos el disco? Me gustó. ¿Le diste más de una escucha? ¿O escuchaste una sola vez? Dos. Hay que escucharlo un poco más. Sí. Me gustó. Estuve escuchando... de Miss Lupe, Haciendo Saturar, remixes, muy bueno. Telegram, de Björk, que es un disco que salió en el 96. Tremendo. Que es de remixes también. Tremendo. Me lo pasó Noelia Custodio y se lo agradezco muchísimo. Ah, y me pasaron un disco que es de Marina Lima, que es una artista brasilera. Upa. Y me pasó lo mismo que vos me dijiste, que es... Tu disco me recuerda a esto. Sí, yo te lo dije con Devo, con una banda con Devo. Sí. Que pensé que decías Il Divo. No, ¿qué? Claro. Cuatro tenores facheros. ¿Qué? Con Il Divo. ¿Qué es hecho? Así va a sonar el próximo disco, Il Divo. Che, es Marilina que nos vino a acompañar a charlar un rato. Vamos a ir cerrando la nota, siempre cerramos con la misma pregunta. Dale. Y después elegiste una canción. Me gusta. A mí se me ocurre que puedes elegir una de tu disco, pero si querés, poder otra cosa también. Pues sos un artista. Así que puedes elegir lo que quieras. Porque esto es una radio que no hay límites. No hay límites, tienen los CDs de todos. Tenemos todo, no mirá, sé lo que es. Sí, acá tenemos. Ahí están. Literal. Oh, mirá, tienen los CDs. Son de Marta. Tenemos todo en cassette. Todo está en cassette, se escucha todo para el culo. No, mentira. Bueno, un poco la fue respondiendo a lo largo de la nota, sí. Pero siempre cerramos con esta pregunta. ¿Qué es la música para vos, si pudieras definirlo de alguna forma? Uy, que me debería haber preparado para esta respuesta. No, la música es algo que hago desde siempre. Es como una habitación a la cual entro para descansar, para ser yo. Es el lugar donde más sincera soy. Y creo que a la gente en general le pasa eso. Es un lugar de expresión, es un lugar de sacarse un poco ataduras, de volar, de bailar. Es como un lugar, es un lugar donde al menos el mundo se convierte en otra cosa, una cosita más linda, más de la imaginación y los sentimientos. ¿Y con qué cerramos, Marilina? Para, porque no me sé cuál es el tema. Este no es. Lo está buscando en su celular. Este. Ensayos de amor de Marina Lima. A ver si ahí están. ¿Ensayos? Ensayos. Con I latina, ensayos. Con I, sí. Ensayos de amor. De Marina Lima. Escucha. Gracias, Marilina Lima. Gracias, chiquis. Gracias de verdad, muchas gracias. María Lima. Soy yo. En Urbana Play y vais a escuchar a continuación una canción de una chica que se llama Marilina Bertoldi, Siglos. Alarmes. Calling on mi corazón.

Citroën Basalt, un SUV con diseño único, amplio espacio y motor turbo de 120 caballos. Además, su baúl de 490 litros te da toda la capacidad que necesitas. Conseguilo financiado hasta 15 millones de pesos con una tasa 0% en 18 meses. Así termina este viaje musical junto a El Copiloto Perfecto, presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt, donde el diseño se encuentra con el camino y vos sos parte del viaje. Citroën Basalt, espacio y estilo como nunca viste. Bueno, segunda mesa de apreciación de Oasis va a empezar de a poquito. Estoy contenta, es mi primera, yo no estaba en la anterior. No, vos estabas de viaje. Así que tengo muchísimas preguntas para hacerle. Sí, lo que pasa es que el primero que se suma a esta segunda mesa de apreciación de Oasis, sí, amerita estar solo con él un rato, sí, porque es un genio absoluto, es Dillom. Gracias por venir, Dillom. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, bien, gracias. Aplaudimos, somos poquitos acá, pero... Me sumo el aplauso. Lo que es la radio de noche, manos, ¿viste? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal andás? ¿En cuál andás? Exhausto. ¿En cuál ando? Bueno, acabo de llegar, estuve en México, fin de fui a Mar del Plata, de imprevisto. Buenísimo. Un chiste que llegó muy lejos. ¿Cómo un chiste? ¿Viste cuando haces un chiste, tipo, vamos a Mar del Plata, dale ahora? Prosperó. ¡Ah! Excelente, excelente. ¿Vos y quién más? Fui con tres amigos. Ok. Con tres amigos. Y nada, fuimos a pasar el fin de semana ahí. Remanijas. Yo voy a hacer eso el domingo, que este fin de semana. ¿Qué está hiciste? Muy lindo, está muy lindo. ¿A dónde fuiste? ¿Fuiste a comer? ¿Fuiste a beber? Fui a comer, fui a la playa, a beber un poco, fuimos a los karting. A Interlagos, ahí a correr en los karting. Todo, fue divertido, la verdad. Bueno, y también vuelvo de México, todo, así que estoy ahí medio exhausto. O sea, que el momento que podías descansar te fuiste a Mar del Plata. Que uno descansa, pero digo, medio manija, ¿o no? No, descansé nada. No, descansaste. No, además manejé yo también. Y de vuelta. Está bien, no es momento de descansar. Es joven. Todavía no tenés que descansar. No, igual ya está, quiero descansar. Bueno, me falta todavía. La parada más importante del año, ¿no? 21 de diciembre. Tenemos una cita. 21 de diciembre en el Vélez. Así que justo este mes donde más cansado estoy es el mes que más le voy a tener que meter. ¿Qué tanto le estás metiendo? ¿Cómo es la rutina previa para armar un show tan grande? Ayer arranqué boxeo de nuevo. Bien. Que había dejado, me tomé un hiatus porque... Perdón, el boxeo... De la nada, la zanahoria me quedó muy lejos, ¿viste? ¿Te la dan en la... o es solo entrenamiento? ¿O no, te haces algo antes? Todos los viernes hago sparring. Va, venía haciendo. Así que... El Vélez con la... Me terminaba la semana con todo el labio... Todo el labio roto. Chocolateado. Y el objetivo era el Vélez, ¿por eso dejaste de entrenar? Y era en septiembre el otro Vélez. Y yo dije, bueno, me mato entrenando durante un mes. Entrené un mes sin parar. Y de la nada me lo corrieron a diciembre. Y dije, bueno, pará, tampoco soy Michael Phelps. Que debe estar 5 meses entrenando como loco. Bueno, pues hace bien. Viste que hace bien. Sí, además en el medio, bueno, me fui a ver Oasis. A Manchester. Estuve por ahí, por España, entonces eso quebró un poco con mi régimen. Sí, España es complicado. No, España es imposible. Yo intenté ir con todos los ánimos de cuidarme y no se puede. No, vieron que hay gente que, no sé, el Pupi Zanetti no saca hotel si no tiene gimnasio. Ah. ¿Viste? Y en España va al gimnasio igual. Yo voy igual. Hotel con gimnasio. Pero no lo usas. Siempre, pero no lo uso. ¿Llevas las zapatillas de entrenamiento? ¿Viste? Lo habré usado 2 veces. No me da para usarlo. Está bien. Bueno, pará, acabás de sacar un tema también, loco. Acabás de sacar un tema que es una bomba neutrónica. Y también debe tener un sabor especial sacar un tema nuevo, ¿no? Como que hay algo lindo ahí. Y tenía mucha manija, la verdad, de sacar temita nuevo, porque hace mucho no sacaba algo. Y ya, bueno, pasó más de un año y medio el disco anterior y ya como estoy en una muy distinta también musicalmente, entonces como quería dar un primer vistazo de... Esto es lo que viene. En cuál ando. Está bueno. En un momento, quizás suena raro, pero ¿te cansás un poco de vos mismo y de lo que venís haciendo? Pero no de aburrirte, pero decir como, ya necesito, loco, mirar para adelante y probar algo nuevo. Sí, constantemente. Sí, constantemente me canso de mi música, de mi persona, de mi nombre, de... Quiero ser otra de persona. Mi cara, de todo. Sí. Bueno, es normal, está sí, bien. Sí, bueno, uno que está todo el tiempo ahí. Ahí estamos viendo... Debe pasar también, están todos los días. Sí. De todos lados. te ves ahí en todos lados y decís, basta, tenés podrido, flaco. Basta, claro, verte a vos mismo, ¿no? Eso debe ser rarísimo. Sí, sí, sí. Qué pesado, claro. ¿Qué tiene para contar ahora? Ahí estamos viendo el video y quería preguntarte también, porque si algo que uno espera de tus shows también, o por lo menos en todos los que hemos visto, es que siempre se supera, ¿viste? Vos tenés un equipo y formás parte de un equipo que vuela muy alto y que siempre quiere hacer algo diferente, y siento que acostumbrás, para bien y para mal para ustedes, digo, a la gente a estar esperando otra cosa, ¿viste? Uno sabe que va a ir a Vélez y que algo va a pasar. ¿Estás armando esas locuras que no que tienen acostumbrados? Sí, siempre. La verdad que siempre buscamos elevar la propuesta al máximo. Más que nada, bueno, con Andy no duermo, que él es mi pareja creativa. Uh-huh. Entonces, con él siempre, nada, buscamos elevarlo al máximo. Después, bueno, lo bajamos a tierra en cuestiones de posibilidades de hacerlo, pero claro. pero sí, obvio, siempre buscamos hacer algo nuevo. Y nada, bueno, esta oportunidad es una show gigante, el más grande que tenemos hasta ahora, y también muy consagratorio por otra parte, así que sí, zarpado. Tenemos que lograr encapsular esas dos cosas. Sí, y el estadio es desafiante en esos sentidos, porque uno como público lo ve enorme, pero a la hora de pensar una apuesta, llevarla a cabo y todo, también es demasiado grande, ¿no? En un punto, entonces tenés como que elegir. Y le da otra vibra el estadio así lo abierto al show, creo yo. Total. Tiene como una vibra hasta más festivalera, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿No? Como que pasa algo distinto, en cambio, los shows que vengo haciendo yo, que son cerrados, todo, colaboran en un sentido de una claustrofobia y una intensidad ahí adentro que parece que el lugar va a estallar. Mm. Entonces hay que aplacarla a la vibra festivalera, que a muchos no me sirve. Y también fuiste a ver, Bar, mira, yo, está Lucas Lauriente con la misma camiseta. Chicos, de ustedes. Vamos todavía. Ahora van a entrar todos, ahora empiezan a entrar. Esto no estaba charlado. Ahora van a empezar a entrar todos. Pará, vos un desubicado total. Total, no te llevo el mensaje. Yo no tengo canje y no iba a gastar 100 euros. No, igual ella me regaló el piluso, pero hoy salí temprano y no iba a andar con el piluso por todos lados. Pero el piluso es un golazo. Y me regalaste una camiseta muy linda también. También. Una celeste Manchester City, parece. Sí. Divina. Ah, la celeste. La celeste. Linda también. La celeste. Igual esta es la mejor. Esta que tienen ustedes. Y esta es bárbara. Sí. Esta es muy buena. Pará, fuiste a ver ahí. Sí, obviamente fuiste a Manchester. Vamos también a hablar de Oasis. Ver tanto show afuera también de otras bandas, como sacás cositas, decís, che, esto lo podemos sumar, o esta idea, ¿hay algo que te copa de eso? Ah, sí, eso todo el tiempo. No solo viendo show afuera, uh-huh. Acá también voy todo el tiempo a ver shows de bandas enormes, hasta, no sé, voy un día a Salón Pueyrredón. Sí, excelente. A ver una banda, me encanta ver de todo tipo de música, la verdad, y de todo me llevo cositas. Pero sí, bueno, también por ahí viendo shows afuera, quizás en algunos lugares tiene otra infraestructura, viste, que sí, por ahí acá no está o no pueden traer. Entonces, en ese sentido, sí, me sirve bastante como para nutrir de ese lado. Afuera con públicos amargos, pues nosotros. ¿Qué amargos son, eh? Nosotros vimos y sí. Se tenía que decir, se dijo, boludo, porque nosotros estábamos viendo y sí en Madrid. Y él lo cagaron a pedos, él fue los tres días y lo cagaron a pedos. ¿Cómo? Yo me peleé todo, bueno, el otro día lo conté, tuvo un encontronazo. Pero pasa que yo ya venía enojado de Manchester. Ah, en Manchester, pará. Casi voy a Birmingham también a lo de Ozzy, no me dio ahí. Uf, ese era los tiempos. Ese era un toque histórica también. Sí, y cuando murió Ozzy dije, sí, ¿cómo no fui? Sí. Pero nada, fui a Manchester porque no iba a estar en el show de acá. Ya sabía que los shows de acá yo iba a estar en México. Tenía unos shows enormes en México también. Y eso ya no lo podés cambiar. O sea, uno pregunto de ignorante, ¿no? Yo ¿viste? Ya le había dicho a mi equipo. Claro. No me pongan nada ese día. Y bueno, nada, surgió ese imprevisto. Era un show muy grande en México que no se podía mover y no se podía cancelar. Morrissey lo hubiera cancelado. Viste que Morrissey se baja de todas. Claro, bueno, para que valoren mis hermanos mexicanos. Obvio. No los cambié por Oasis. Fui ahí, me morí del FOMO. La pasé increíble en México, obvio. Pero viendo los videos acá me morí del FOMO mal. Y dije, bueno, ¿dónde puedo verlos que no sea en Buenos Aires? Dije, bueno, los voy a ver a Manchester, que es como... Y es ahí, ¿no? Era ahí. Miraste, ahí. Agarraste como el flyer y dijiste, bueno, a ver a dónde voy. ¿O no dudaste en ningún momento que ese era el lugar para verlo? No, era ese. Lo primero se me vino a la mente, bueno. Sí, sí. Total. Voy a Manchester. Sí, sí. ¿Y qué onda la gente en Manchester? Mirá, o sea, súper buena onda. Para mí los ingleses son recontra buena onda. Hay como un creer acá argentino, pues bueno, cuestiones históricas. Sí. Los ingleses, está todo malo. Incluso yo cuando fui la primera vez dije, quizás está todo mal con los ingleses. Y, nada que ver. Y no, buena onda total. Súper futbolero los tipos. Yo fui con la remera de Boca y todos... Boca, avante Boca, no sé, me nombraban jugadores de fútbol. Sí. Muy futbolero. Pero bueno, a la hora de la hit del show, no. Son, no hay comparación. ¿Ah, sí? Sí, yo pensé que en Manchester, viste, como que son medio hooligans, son medio pesados, viste, como. Por ahí había algo, viste. Con la electrónica sí. Con electrónica sí, agitando. ¿Ah, sí? Sí, ves, tipo, sí, sí. Yo una vez vi a Fatboy Slim en una carpa. ¿Era? En un festival ahí en Reading. Sí, sí, no sé sí. Lo que era. Ahí estaban a la altura, ¿eh? Pero mirá, quizás con el rock and roll son más... Yo como que agarré y me visualicé a los cuatro más borrachos del público y dije, voy a quedarme al lado de ellos y ellos me la van a seguir un poco. Y un poco me la siguieron. Pero, viste que allá hay algo de que cada uno tiene su lugarcito reservado. Sí. Tipo, llegás por hora de llegada y tu lugar ahí, te quedás todo el show ahí. No existe esto de, a ver, permiso, permiso. ¿Y vos qué hiciste? Permiso, permiso. Arrancó el primer tema. Permiso, córranse, todo. Y todos me puteaban, me empujaban, me miraban con cara de asco. Yo dije, chúpela. Obvio. Estaba en el viaje que hice. Hasta acá para mira, si me lo voy a perder. Claro. Excelente. Y la terminé pasando muy bien igual, pero... Me quedé con eso, como que faltó. Yo estaba preparado para morir. ¿Qué onda la previa? Porque vi muchos videos como también de que había como alrededor del estadio, como gente cabiendo birra. Hermoso. Parecía lindo eso también. Eso es hermoso porque, bueno, Manchester es una ciudad que no hay mucho. Ok. Donde me estaba quedando yo era Warnes. Sí. Entonces, como, no, es tipo industrial todo, no hay nada. Tiene mística igual. Claro. Sí, tiene mística. El centro es chiquito. Pero es loco eso, ver toda una ciudad. A mí eso es lo que me vuelve loco. Ver toda una ciudad tomada por un fenómeno. Tipo la Oasis Manía. Era ir a todos los locales de ropa, todos vendiendo pilcha de Oasis. No había una sola persona que no veas en la calle que no tenga la remera de Oasis. Gente en la calle con un parlantito cantando temas de Oasis. Lo mismo que pasó acá. Eso fue hermoso. Mucho argentino. Ni hablar de que... Oasis en Olavarría. Ni hablar la cantidad de cerveza que hubo dando vuelta. Yo arranqué a las 3 de la tarde a chupar birra ininterrumpidamente hasta... Bueno, vi el show todo y... Hasta las 6 de la mañana seguí chupando birra, pero de una forma insólita. Pero bueno, es parte también de... Ellos siempre están, Escabio. Pará, tu historia con Oasis, antes de que entre Lucas, pues está Lucas ahí, lo quiero sumar. Después de esta pregunta, entra Lucas Lauriente. Pero tu historia con Oasis, ¿cómo arranca? ¿Qué es lo primero que te llega a vos de Oasis? Mirá, a mí Oasis me pegó un poco más de grande. Uh-huh. Como en casa no se escuchaba Oasis, la verdad. Y de chico, qué sé yo, me llegó más de rebote, ¿viste? Más bueno escucharlo en la radio y todo eso. También hay algo que generacionalmente a mí no me agarró en la adolescencia. Claro. Oasis. Yo, no sé, ¿qué se separaron ellos en 2009? 2009, los mejores discos son de cuando yo era adolescente. Yo que tengo 25 años. En 2009 tenía 9 años. Claro. Sí, claro. Entonces claro. Ya... Yo tenía 32. La puta madre. Yo tu madre. Qué duro cuando te dicen eso. ¡Calle en este pendejo! No lo dije de esa forma para hacer sentir mal a nadie. No, pero no te tocó en la contemporaneidad. No me pegó, obvio, claro. Claro, yo creo que si me hubiese pegado en la adolescencia Oasis, me hubiese vuelto loco. Sin Entonces me tocó como descubrirlo un poco más de grande. Obviamente, yo de chico siempre toqué instrumentos, ¿viste? Y en la guitarra te aprendés 2 o 3 temas de Oasis. Y más grande después con una novia que tuve. Mira. Ella fanática de Oasis mal. Yo como que... Nada, ella escuchaba Oasis y a mí era algo que me gustaba, pero nunca, viste, le había dado bola exclusivamente. Y dije, che, está buena esta banda, ¿por qué nunca le di pelota? Y de repente descubriste un mundo increíble. Entré a fondo y ahí me empecé a fanatizar. Y bueno, después cuando fue la noticia de que se juntaban de nuevo, dije, Zape, voy. Claro, qué maravilloso. Porque te imaginaste, imagino, corregime si me equivoco, pero vos los escuchabas y te fanatizás pensando que nunca los ibas a ver en vivo. O sea, esto habrá sido hace unos 2-3 años reciente. Ajá, la verdad. Sí. No soy un fan verdadero, quizá como el Tano, como el Tano Lorenzo, que va a entrar ahora. Bien, te tengo que... ¿Qué haya pasando, toda la vida. Yo sí. Llegué más grande, pero... Pero decís capaz, bueno, qué buena esta banda, qué lástima, no, ya no los veo, ¿viste? Sí. Y de repente esta y noticia... me cautivó también todo el folclore alrededor, sí, ¿viste? Total. Y ya hace, bueno, hace varios años como ya viene sonando de... Ojo, por ahí hay una reunión... Querido. ¿Qué pasa, chingo? ¿Cómo andas? Hola. Llegamos todos iguales, chingo. ¿Cómo andas? Me llegó el mensaje. Me llegó el mensaje. Es que me dijo el Dress Code de Oasis. Y la verdad que no calculé que íbamos a venir todos a iguales. A mí no me avisó, a mí no me avisó el Dress Code. Yo no lo sabía. ¿Cómo estamos? ¿Se conocían ya ustedes? Sí, claro. Sí, obviamente. Che, Lucas, vos, primero... No me está sonando el auricular. Ah, lo bajo, para, yo te ayudo. Dale. Con lo que vos decías, Dylan, recién de una ciudad tomada por Oasis, se revitaliza algo que dijo Lucas la vez pasada acá, que era Oasis llenando en Manchester, era medio como Los Redondos. Sí, bueno, y... yo un poco... Fue eso, fue como... Yo dije, es como ir a ver a Los Redondos, a La Plata. Claro. Sí, ir, claro. Ir a ver a... Oasis a Manchester. Totalmente. Sí, es que ellos medio que la viven así, la viven corte misa. Que igual acá me sorprendió, o sea, obviamente se palpitaba que iba a ser una cosa muy visceral la que se vivió acá con Oasis, pero me sorprendió esto, estaba la ciudad tomada por Oasis. Sí. Impresionante. Era una cosa espectacular. Y, sí. y no sé ustedes, yo quedé como con una depresión posparto, pero fuertísima. Yo no suelto. Esto fue, Clemente también. Esto es 2 semanas después y seguimos, Sí. Yo estoy igual. Te llamamos en 2 semanas de nuevo. Sí, decía, todo lo que puedo estirar, yo lo voy a estirar a esto, ¿viste? Sí. Para mí es un evento canónico en la historia de la música y para vos en tu vida. Entonces, en los espacios que ocupamos, vamos a hablar del tema. No, yo en mis 48 años fui bastante recitales, obviamente, pero este momento entra en mi podio de... Y es que no hay muchas bandas con lo que pase ese fenómeno de la ciudad... Tomada por la banda. No, es maravilloso. Y la manija que había, solo la vi con los Rolling Stones la primera vez que vinieron, ¿eh? Bueno, no la vi con nada más. Claro. Con nada más. ¿Qué edad tenías vos cuando pasó lo de los Rolling? Porque no entiendo la línea temporal. No, 62. Claro. No. ¿Qué tan consciente fuiste vos de eso? Y yo tenía 17. Vinieron en 95 y estaba en la radio oficial, la de Grimman, todo el tiempo. Y había una cosa, eran viejos de la edad de los Oasis ahora. Claro. Eran tipo de 50 y pico. Claro. Y bueno, había una manija, pero esto, no sé, está bien que ahora tenés las redes para manejar más, viste, como, pero esto fue increíble. ¿Vos? Sí. ¿Vos lo sufriste un poco? ¿Vos tuviste algún traspié? Yo voy a explicar lo que me pasó a mí. Yo fui las dos fechas. Ok. Y saqué campo las dos fechas. Error. Yo ya soy un hombre de 33 años, yo ya, que no hace actividad física hace un año. Sobreestimé completamente mi cuerpo. Lo sobreestimé por completo. El primer día me agité todo, estaba en campo trasero, entonces no vi mucho, porque encima llegamos medio tarde. Entonces medio que lo vi por streaming, que igual la pasé impresionante, pero nunca llegué a ver siquiera un píxel de ellos. Un píxel de carne, digamos. Y el segundo día estábamos en campo delantero y llegamos temprano. Y claro, ahí es donde había gente más eufórica, quizás, o por lo menos comparando con el primer día, no eran dos cosas distintas. Y al empieza Hello, ya en la intro con Fucking in the Bushes, ya la gente estaba sacadísima. Yo ahí empiezo a saltar un toque y me doy cuenta que los gemelos no están. Pasa que te hubieras guardado esa bala para el primer día, le hiciste al revés. Él es que agité mucho el primer día y el segundo día ya no tenía resto, pero yo no lo sabía hasta llegar ahí. Y cuando arranca Hello, empieza el agite fuerte, yo digo, ok, esto va a ser muy difícil, y empieza con Hello, el segundo acquiesce, en la Cuidés me agarra directamente un semiataque de pánico. Sí. Pero literal, ¿eh? Me muero acá. Me empezó a faltar el aire porque encima la gente agitaba, qué sé yo. Y en un momento digo, bueno, pará, me tengo que ir para el costado porque me va a agarrar una. Y me empiezo a acompañar al costado y la gente ahí como que me empieza a reconocer, la Oriente. Y me empiezan como a agarrar y me sentía el delfín de Santa Teresita, ¿eh? Era una cosa. Me decían agitar, yo estaba como, me falta el aire, amigo. No puedo agitar. No hay más que esto. No, tremendo. Porque vos no pudiste por tu cuerpo, vos no pudiste porque en Manchester la gente no agitaba. Terrible. Claro. No, sí. Era al revés, ¿eh? Es preferible mi experiencia. Igual nada. Vos la hubiera pasado joya en Manchester. Y en el segundo día lo hubiese pasado genial. No, igual el primero, te repito, agité como un condenado. El tema es que, bueno, no calculé, no supe distribuir la estamina. ¿Y cómo terminó ese segundo día? ¿Te pusiste en el costadito y ya pudiste ver los píxeles? Los veía genial. Y agité también, pero okay. Más acorde a un tipo de mi edad y de mi estado físico. Propongo algo, ya que estamos acá, te cuento, Dylan, que cuando hicimos la primera mesa de apreciación tuvimos el reporte de Azaro. Bueno, tenemos un nuevo reporte de Azaro en su oficina, exclusivo. Hermoso. Ni bien terminamos el recital, uno, Cristian, el flaco, uno de mis amigos, me dice, agité con Azaro. ¡Ay, qué lo que hablamos hoy! Qué bajón que te toque Azaro enfrente del show, ¿no? Tuyos. Porque mide como 3 metros, hijo de puta. Sí, de hecho, me mandé unos mensajes con él antes del segundo show y me dice, buscame, mido 2 metros, como claro, va a ser fácil. No lo vi igual. A ver, un reporte de Azaro, a ver si lo tenemos bien. Clemente, querido, quiero arrancar este video, mirá. Qué show, querido. Esta es mi oficina. Mirá, tenemos a Gustavito, a Cristian, a Liam y Mostaza. ¿No? Mostaza, por supuesto. Ay, Dios. ¿Qué decirte? Buena mesa de Mirta esa. Clemente, ¿qué decirte que no lo hayamos hablado por WhatsApp en estos días tan movilizantes para los que disfrutamos tanto este regreso de Oasis? Regreso de Oasis que me llevó a mi infancia, a mi adolescencia. ¿Por qué? Porque salté en el pogo como si fuese el último día de mi vida, con 40 años. Lo vi ahí adelante, lo tuve al Liama 4 metros. El sábado dejé la vida, llego a mi casa y digo, bueno, ¿cómo hago mañana? Porque también tenía campo para el domingo. Y algo de mí decía, bueno, hoy lo veo más tranqui, me voy un costadito, lo disfruto. Viste que disfrutar es muy particular. Y para mí disfrutar fue nuevamente el domingo cantar, bailar, llorar, saltar, empujarte. Empujarte con pibe de 20, que sabés cómo me quedaron los gemelos. Pero por Oasis valió la pena. Una emoción enorme. Para mí, top 3 de los mejores shows que vi en mi vida. Rolling Stones en La Plata. Y segundo, este Oasis por lo que significa en este momento también de mi vida, porque para mí la música es también los momentos de tu vida. Y en este momento de mi vida, la banda que más escucho es Oasis. Así que eso lo hace posicionarse muy bien en este ranking de shows que pude disfrutar. Aparte todo, el show, lo que suenan, siguen sonando así, ¿viste? Ese rock que no busca la perfección, ese rock ruidoso, ese rock roto, un escenario normal, sin tantas boludeces. Y la mística de Liam y de Noel, que obviamente por separado no generan lo mismo. Ojalá en breve los tengamos de vuelta girando por el mundo. Y seguramente si giran por el mundo van a venir a la Argentina, porque lo dijo Liam, lo dijo Noel, no hay público como el nuestro. Vamos, Oasis, carajo. El editorial de Pagni nos mandó. Azaro sincero. Me encanta que habla como en El Loco y el Cuerdo. Habla con el mismo tono. ¿Qué personaje? Albarn, te bailó Gallagher. Gallagher, tácticamente Liam. Impresionante. Bueno, un poco coincidimos, ¿no? Antes de presentar a nuestro siguiente invitado en la mesa, pero coincidimos un poco en esto de el viaje en el tiempo cuando Totalmente. Vemos una banda como Oasis, ¿no? Bueno, fue lo que vos dijiste, me acuerdo, lo primero que te pregunté con qué había sentido y fue como, volvió el Clemente adolescente y se le notaba eso en la cara y se le notaba eso. Yo sentí que lo vi a Clemente hace 20 años, ¿viste? ¿Fuiste con él vos? Él fue los dos días, yo fui el domingo nomás y me lo crucé y estaba tan contento de ayer y tan manija por lo que estaba, sabía que estaba a punto de vivir. Qué fue hermoso de ver, ¿viste? Sí, sí, muy de niño. Sí, yo no nos cruzamos, lamentablemente, pero lo vi por historias y estaba. Transmitía eso, alegría, niñez. Yo lo que tengo para decirles es que va a tocar Oasis en un ratito. Y estuvieron tocando, probando sonido con Son My Say y yo ya estaba para prender una bengala acá adentro. Estaba terrible, terrible, terrible. Está Lorenzo de Santis. Lorenzo de Santis, el Tano vamos. Lorenzo de Santis, es italiano, fan de Oasis, lo sigue por todo el mundo, un testimonio importantísimo en esta apreciación de Oasis. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bien, Clemente, gracias por invitar, siempre un placer enorme. Vamos todavía. ¡Qué capo! Tano, contanos un poquito tu experiencia siguiendo Oasis en esta nueva gira. Yo logré la suerte de verlo 14 veces. Lo vi en todas las etapas de Reino Unido, dos veces en Cardiff, una vez en Nueva York, dos veces en Los Ángeles, todas las cinco etapas acá de Latinoamérica. Le va mal al Tano, ¿no? ¡Ah, eso... tremendo! No llega a fin de mes, Tano. Fanático mal. Impresionante. ¿Por qué? Porque es un fanatismo que nace a la mitad de los 90 y que siempre me acompañó en mi vida. Esa va a ser la banda de mi vida. No hay nada más lindo de Oasis en el mundo. Mi primo dice, con razón para mí, que es como una secta mucho peor de Scientology, que la gente no se da cuenta. Dice, la Scientología. ¿Cómo puede volver 14 veces que hay el mismo setlist, las canciones son las mismas, pero cada vez hay algo distinto? Las conexiones que se encuentran en un recital como eso, yo no las encuentro en ningún lugar en el mundo. Con amigos, con minas... hay cosas que pasan, perdona la palabra. Está perfecto. Me encanta. Pero hay algo increíble y yo la verdad cada vez que empieza la música es como la primera vez. Ay, qué lindo eso que decís. Sí, eso yo sea. Creo que hay, eso te iba a decir, como que vos me dijiste que el pogo muy arriba, todo, pero siento también que, va, por lo que vi yo desde la historia... queriéndome morir, es que hay algo medio fraternal también. Sí. Están todos ahí por una misma pasión, que decís, queremos todos pasarla bien. Total. Nos cuidamos. Bueno, la Rolling Stone sacó una nota en inglés que decía el regreso de la masculinidad positiva. Sí, sí. ¿Tal cual? Todos chabones como llorando. Sí, emocionados. Yo me abracé con muchísimos desconocidos en el show. Qué lindo. Bueno, tenés, hay 60.000 personas que comparten el mismo amor que sentís vos. Claro. Y están todos juntos en ese mismo presente. Hay algo ahí que es hermoso, ¿viste? Y que sí, si uno conecta un poco. Falta. Y que hace falta, totalmente, que hace falta. Poquito. Muy bíblica. Y vos, Lorenzo, esto que pasó acá, ¿lo viste en otros lugares? Así no, como. No, esto, acá es único. 14 veces Campo A, 4 veces a la valla. Así bien. Que con teniendo 45. Bien, que aguante. Tenés que dar unos tips a Lucas. Sí, quedo como un débil ahora yo. Sí, al borde de la muerte, Lucas. Pero a mí me cagaron, hermano. El movimiento que hay acá, así descontrolado, no se encuentra en ningún lugar en el mundo. Y sí, Tano, te tenemos que hacer la pregunta como argentinos que nos encanta hacer. Somos el mejor público del mundo. Sí, eso sin duda. Y no porque estoy acá, pero no hay comparación. Pero viste chabones llorando, por ejemplo, en otros lugares, como así abrazados... Vi chabones llorando, no vi una cantidad de hombres también que ruegaban para ser sacado del público, del campo. La gente ruegaba, no me doy por más, por favor me saquen, sáquenme. Muy bueno. Había un dato impresionante. Eso te ganaron a vos. Eso me ganaron a mí. No, yo me salvé solo. Me moví solo por mis propios medios. Clemente, el dato que me quedo yo, una cosa increíble, que cada vez que termina un recital, se prenden las luces y la gente... empieza a salir, ¿no? Del estadio. Me quedo con esa imagen de la primera noche de Monumental, que un montón de gente se queda cantando cántico, olé, olé, olé, sí. Toda la vida te quiero dar. Y los fotógrafos, tipos recopados, que yo me vi con ellos y que son muy buena gente, que grabaron un montón de cosas inéditas, como la de Wonderwall, que va a pasar, ¿no? Que la van a agregar en la popular de San Lorenzo. Estaban así diciendo, ¿qué hacen esa gente? ¿Cómo no se va? Y grababan videos y esa gente seguía cantando y cantando y no se iba más. Voy a ir a la polémica. O así, viste que el show es 90% hasta 1996. Uh-huh. ¿Es lo correcto eso? Porque para mí es correctísimo. Para mí Oasis, en mi cabeza, yo sé que hay mucho más y que es todo muy lindo. Para mí es hasta el 96. Para mí es los dos primeros discos. A mí me pasa eso, ¿eh? Esto ya lo hablamos en la mesa anterior. Para mí también, igual, siento que me faltaron un par de cositas de otros discos a mí. Por ejemplo, en el recital, creo que es, si la memoria no me falla, Manchester 2005, que arrancan con Laila y con The Shock of the Lightning, sí, y con Turn Up the Sun. Faltó Laila. Esas tres canciones, Turn Up the Sun, The Shock of the Lightning y Laila, son temas que para estadio es rock hecho para estadio. Y siento que me falta, ¿eh? Como Big Hear Now también, me faltaron un par de pinceladitas de otros discos. No sé qué opina acá el resto de la mesa. A mí sí, a mí me faltó Shaker Maker. También. Me faltó Shaker Maker. ¿Shaker Maker no lo tocaron? No tocaron Shaker Maker. No lo tocaron, en el que fuiste vos tampoco, porque siempre la misma. Pero ¿por qué me quedé con la idea de que lo tocaron? Eso iba a preguntar, ¿son todas las canciones iguales en todos los shows? No cambian nada. Nada. Para mí la gran absente es Columbia. Hicieron Columbia y eso generó una polémica porque parece que hay una cuestión que todavía no está suelta, porque fue escrita con los hermanos Griffith, que tienen todavía derechos, así que quizás para no cantarla no la pasaron. Para mí Columbia es uno de la top 5 de Oasis. Polémica en el pub. Entonces, esto es Inglaterra. Esta es la mesa de apreciación de Oasis. Esto para aquel que esté escuchando el programa, por ejemplo, de noche, en el auto. Estamos con Dillon, con Lucas Lauriente, con el Tano Lorenzo y Santo. Y bueno, por supuesto, Pauli y yo acá. En instantes va a venir José Bellas, que es el autor del libro Nuestro Oasis también. Y va a tocar Oasis. Espectacular. Tengo muchas ganas de ver. ¿Escuchaste eso? Oasis alguna vez, Tano? Sí, cómo no. También la semana pasada en Palermo, antes de obvio. Yo estoy actualizado también en los primeros de la banda de acá. No es Tano. Pues medio porteño, me argentinicé bastante. Sí, era bárbaro. Sí. Sí, qué bueno. Dillon, te quiero preguntar, ¿los primeros discos de un artista muchas veces son esos discos que terminan definiendo todo lo que va a ser la carrera del artista para vos? O sea, ¿te imaginás que en 30... Espero que no. Depende, o sea, hay todo tipo de bandas. A mí generalmente lo que es contradictorio con lo que yo elegí para mi carrera, suelen encantar las bandas que nacen y mueren en la suya. Uh-huh. Por ejemplo, los Ramones, AC/DC, Oasis. Son como que sí, obviamente tienen discos por ahí que experimentan con cosas nuevas, con sonidos nuevos, con cosas, pero la idea, la génesis es un poco la misma. Me suele gustar mucho eso. No podría soportar hacerlo. Yo, forma de ser y porque, no sé, me gusta estar en constante cambio, pero van con la gente que tiene la valentía de hacer eso. No nos olvidemos la frase de AC/DC que dijo Angus Young en un momento. Un crítico nos bardeó porque dijo que teníamos 11 discos iguales. Son 12, maestro. Bueno, o sea, para mí eso, por un lado, está bueno. Por otro lado, debe ser un bajón también. O sea, bueno, no creo que Liam y Noel estén tristes en este momento diciendo, ay, la puta madre. Pero debe ser un bajón que después seguiste haciendo discos y la gente se quedó con los primeros dos. Como uno siempre que hace un disco tiene ganas de que sea mejor que todo el que hizo, obviamente. Sí, obviamente. Sí, pero también, bueno, es algo que siempre debatimos acá mucho con Clemente, qué canciones se incluyen en un show y las formas de cantarlas también. Y nosotros como público necesitamos que estén esos hits, y necesitamos que las canten como nos gusta, que sean cantadas. Total. Y siento que en ese sentido ellos fueron muy atinados, ¿viste? Y quizás dejás un poco de lado el ego aparte o esa cosita tuya de querer hacer este tema diferente, pues ya estás cansado. Darle a la gente lo que la gente fue a buscar. Sí, en eso sí. A veces hay versiones. Yo estoy acá defendiendo a mi gremio. Sí, sí, me encanta, obviamente, por eso estás acá. Obviamente. Ahora quiero la mirada de Lucas también. No, a mí también a veces me rompe las bolas cuando un cantante, viste, te cambia todas las melodías y... A mí me molesta. Sí, a mí también. Es verdad que hay veces, bueno, que hay versiones superadoras en vivo. Hay temas, es verdad. Son algunos los casos que... Hay versiones en vivo que son hasta mejores que grabadas. Sí. Quizás son los menos los casos, pero sí, igual yo entiendo y banco, y también me pasa cuando voy a ver a alguien que digo, cántame el tema como es. Sí, a mí me pasa lo mismo. Siempre vamos a ver, el caso es Bob Dylan en Vélez. Ah, bueno, Bob Dylan hace lo que se le canta a la pista. La experiencia que era como, devolveme el dinero, maestro, porque no entiendo nada de lo que estás haciendo. Ya, recién a los dos minutos de canción te das cuenta qué tema es. Sí, cuando dice, esta fue Ley, Ley, anda a cagar. Ya es bastante difícil entenderle a Bob Dylan. Sí, de los discos. Muy complejo, claro. muy complejo. No, me quedé con eso que estaban diciendo de los primeros dos discos. Ya... ¿Tantos artistas quisieran de base tener dos discos así de legendarios como los son los dos primeros de base? Ya si clavás esas dos obras maestras, tipo, que definen décadas enteras, ya está, amigo, todo lo que viene después es regalo. Sí, encima que los otros discos de base no es que son un bajón los otros. No. Virgin Now para mí está buenísimo. Es 8 puntos, lo que pasa, claro, es que no es 11. Claro, Gen Chemistry a mí me gusta mucho también. O sea, digamos, no, pasa que bueno, si la vara está en esos dos, y qué sé yo, es complejo. Es muy difícil de llegar hasta ahí, es muy difícil. Sí. Vamos a poner un tema de Oasis para ordenarnos un poco, porque van a entrar los chicos de Oasis también. Qué bueno. Sí, aparte estamos hablando de Oasis, no estamos poniendo ninguno. ¿Querés elegir un tema, Tano? Y bueno, si hay Columbia, bienvenida sea. ¿Puedes poner Columbia, primer disco, Columbia? Se quedó con las ganas de escucharla. Maybe. Vamos a cumplir el sueño del Tano. Sí, hoy le cumplimos un sueño. Una noche especial. Esta noche es para vos, Tano. John lo vio en todos lados, le da lo mismo. Pero bueno. Pero no escuchó Columbia. Está reparado, John. A ver, ahí viene, está. Y en instantes los Oasis, en instantes José Bellas, en esta mesa de apreciación de Oasis. Es gente cebada hablando de Oasis. Eso debería ser el nombre del programa.

When you change to the mirror on the rays of light, today's a day that all the world will see. Another sunny afternoon. Yeah, I've been walking to the sound of my favorite tune. Tomorrow never knows, but it doesn't know this sound. You need a little time to wake up. Need a little time to wake up, wake up. Need a little time to wake up. Need a little time to rest your mind. And now you're shut, so my cat sit your eyes for you. Watch the story. Tomorrow never knows, but it doesn't else this sound. You need a little time to wake up. Need a little time to wake up, wake up. Need a little time to wake up. Need a little time to rest your mind. You know you should, so I guess you might fuck you. No sabes si te felicito o te reta. ¿Viste? Impresionante. Impresionante. Me intimidó. Sí, sí. Te dedicó una mirada, ¿eh? Eso sí. Sí. Number one. Impresionante. Espectacular. Está muy logrado, loco. Está muy logrado. Increíble. Me siento como la mesa de Tinelli, ¿viste? Cuando empieza y tiene que sacar los puntajes. Mi voto es secreto. Sí, es un 10, loco. Es un 10. No es esta sola. Son... como cuatro. ¿Hay más? Son como cuatro. Por favor. Son como cuatro. ¿Están para alguna más? Para vos sí. Habló español, boludo. Se aprende las pares, Liam. This is for all the cats. Maybe I don't. You got in grounds, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain? As your soul still to the ground. Maybe I just wanna fly. Oasis, claro. Bueno, es Oasis que está tocando en vivo, pero suenan como si fueran Oasis. Increíble, lo vimos ahí irse por todos los estudios, recorriendo los estudios. ¿Dónde va? Dije. Aparte uno, Liam se mueve y uno dice, se enojó, boludo, se enojó, pero no. Sí, pasó por acá al lado, yo me asusté, boludo. Me todo, me caga piña. Temimos. Que no se la agarre conmigo, no hice contacto visual, nada. No, no, bajamos la mirada a todos. Y también, loco, bueno, la banda suena muy bien, felicitaciones a todos, loco, la verdad que... Espectacular. Noel canta igual a Noel también. Sí. Es otro tema, ¿no? Para hablar, ¿no? Esto para charlarlo. Están demasiado logrados todos, boludo. Sí, están. Es increíble. En algún momento se habló de coparles la parada y cantar algún estribillo. Yo a veces siento que les arruinás, viste, el espectáculo, ¿no? Como. Yo siento que no hace falta. Vamos a arruinar. Yo estoy para que sea arruinado, ¿vos crees que no? Yo por lo menos, yo siento que no. Yo me estoy divirtiendo tanto, pero no sé, ¿cómo quieran ustedes? Podés cumplir un sueño. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Cuándo más vas a estar en el sueño? Vemos si pinta. Sí, ellos quieren. Mirá como... ¡Uy! Te invitó a subir al escenario. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Van a hacer champán supernova. Puede ser que salga bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Quizás en la última podemos subir. Siempre pasa lo mismo. Termino el maquete. To people change, how many lives to lead us right? Where are we, why are we getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where are we, why are we getting high? Someday you will find me company the last night. In a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide. In a champagne supernova, champagne supernova in the sky. But don't ask her why. Dream a dream, she never dies. Why that tear away now from your eyes? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where we are, why we get high. So that you will find me company the last night. In a champagne soup in the sky. So that you will find me company the landslide. In a champagne supernova, champagne supernova. Cause people believe it, thought they're gonna get away for the summer. But you and I will never die. The world's just beating around. We don't know why. Yeah. Why? How many special people change? How many lives to lead us right? Where we are, why we getting high? Come on. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where we are, why we getting high? Someday you will find me coming in the last light. In a shower. Supernova in the sky. Someday you will find me. God. fucking people in this fucking house. Nice one. Se la hicimos teta, ¿no? O quedó bien. Arruinamos la noche. Fue un momentazo y aparte no tuvieron alternativa porque te señaló a vos, Dylan. Tipo... Yo igual no soy muy difícil de convencer. Me pasa lo mismo. Decías. Yo estaba esperando que me digan. Con tres veces que me digas así ya me convences. Sí, es verdad. No, aparte es un hombre encantador él, es muy difícil no ceder. Viste como los encantos de Liam son difíciles. Sí, ¿quién le va a decir que no? Pero me gustó porque lo llamó él y ustedes dos fueron a hacer la parada. Sí, me bancaron, yo dije, yo voy. Vos mirando para el costado y estábamos nosotros ahí, ¿viste? Bien. Estamos, amiga. Sí. Apoyate en nosotros. Bueno, queda una última canción de Oasis. Che, por favor. ¿Hay alguna fecha, algo así en el corto plazo? Vamos. No tienen idea. No, yo no me acuerdo de las fechas, perdón. Pero hay, existen. Oasis, ok, entonces, ¿no? Sí, el 9 de enero en Mar del Plata. 9 de enero. ¡Bueno! Vamos todavía. Oasis y playita. Casa Rock, Mar del Plata. Mozo. Vamos a Mar del Plata. Vamos todos a Mar del Plata. Ahí vamos a estar, seguramente. Sí, seguramente. ¿Una más? ¿Alguna más o menos conocida? Ok. ¿Se van a sumar a cantar también? No sé, vamos a ver. Yo creo que ya estamos, Ya está. Esta es toda de ustedes. No, desde acá. Impresionante. Oasis en vivo. Gracias, loco. Gracias. Increíble, increíble, increíble este programa, Pauli. Esto muy bueno. Que, todo lo que pasó hasta no ahora. No quiero que termine nunca. No, pero terminó. Terminó, no el programa, la mesa de apreciación de Oasis terminó. Lo vamos a liberar a todos los que vinieron. Sí. Gracias, Dylan. Gracias, Dylan. Gracias por venir. Gracias, en serio. Me divertí un montón. Vamos, todavía. Bueno, Lucas Labriente también. Por favor, un placer. Siempre, siempre listo. En dos semanas te llamamos. Aquí estaremos. Claro, estaremos siempre. ¿Le pasa bien? Yo vivo cerca, aparte. Así que no me molesta venir. Sí que la pasas bien, ¿no? No, también. Pero yo, por favor, encantado. Sí, sí, semana que viene. Y tenés que traer los perritos para el programa de Guido Casca también. Debería. Aparte está el perro ese gigante afuera. Yo me voy a entrar por ahí hoy. Así me mando. Te mandabas por ahí, después no te dejan subir acá. Te quedás ahí con los perritos, con todo. Gracias, Tano Lorenzo, también por haber venido. Gracias de corazón. Y José Bellas también, gracias. Busca en el libro de José Bellas, nuestro Oasis, gran libro. Ahí lo tiene Pauli en la mano, mira. Es un librazo espectacular. Cuánta gente luqueada de Oasis, es maravilloso esto. Bueno, gracias, chicos, gracias por haber venido. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.